Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Otro hermoso martes, estamos aquí en los estudios de Berriozario Irratia, Mundo COCE. Este martes, que ya es el último de este mes de marzo, y que vamos a comenzar, como siempre, con una versión que hemos tenido que cambiar a última hora, porque la verdad que traíamos preparada el tema Walker's Wood, pero nos hemos dado cuenta que ya lo pusimos a principio de temporada. Así que sobre la marcha hemos elegido otro tema, uno que originalmente lo interpretaba el grupo ABBA, un tema del año 1980, si no me equivoco, y que lleva por título El ganador se lo lleva todo. La primera versión que vamos a escuchar es la del grupo Advance y quizás sea la versión pues más dura que hay. By the rules.

Bueno, pues corría el año 85 cuando Cortatu pues comenzaba su andadura con este trabajo que compartía junto a otros grupos que eran Jotaki, Contusi y Cicatriz. Y hemos extraído un tema y lo que vamos a hacer es recordar pues a aquel grupo, Cortatu, en aquellos años, en aquellos sus primeros años. Enseguida, en el mismo año, ya sacaron su disco sin compartir, vaya, un disco de ellos solos, que luego este se reeditó en el año 98. De él vamos a extraer varios temas, por ejemplo, este que viene a continuación. Atrapatua arte, ikurrez madarikatua Ez duzu inoiz ezer ulertuko Zuretzat kalean gertatzen dena Beti besten arazoak dira Gazte bat, droga zitzen da Atrakoak, ikete terrorista bat Denak, denak, paperetan daude Zu, zu, atrapatu arte Ikurrez madarikatua Ez duzu inoiz ezer ulertuko Zuretzat kalean gertatzen dena Beti besten arazoak dira Ikurrez madarikatua Ez duzu inoiz ezer ulertuko Zuretzat kalean gertatzen dena Beti besten arazoak dira El tema era su Atrapatu arte y el que viene a continuación, Hernani 15684. Quería tiro a asesinos a sueldo, con la recompensa por un encarra muerto. Ahora lo recuerdo, asesinos a sueldo, con la recompensa por un encarra muerto. Siempre te despiertas con ganas de vomitar, toses, escupes, pesadilla o realidad, y te levantas con la ruina en tu pecho, otro día tratar de olvidar, y en la calle contando tus pasos, preferirías avanzar hacia atrás. En tu cabeza rapada, era de otro, la única mujer que amabas. Mi madre, la única mujer que he amado. En tu cabeza rapada, llevas tatuado. Con sueños de niño en un mundo que se ha vuelto irreal. Ahora el vidrio de tus ojos sabes que nunca volverá a brillar. Y cuando caiga la noche ya temes lo que va a quedar. El día que ya se ha acabado, mañana volverá a comenzar. Llevas tatuado en tu cabeza rapada, era de otro, la única mujer que amabas. Mi madre, la única mujer que ha amado. En tu cabeza rapada, llevas tatuado. La única mujer que amabas. Mi madre, la única mujer que he amado. En tu cabeza rapada, llevas tatuado. Bueno, pues seguimos escuchando el primer trabajo de Cortatu. También aparecía este tema que llevaba por título Tatuado, como otras canciones ya famosas del grupo Jimmy Jazz, La Cultura Nicaragua Sandinista, también Sarri Sarri aparecía en este trabajo, Desmond Dudu. Bueno, pues un montón de buenos temas, y el que viene a continuación, que también lo es, como os comento, en el año 85. Salta una barra. Bueno, pues nos vamos al año 1986 y ahí es cuando Cortatu edita su segundo trabajo. Previo a este disco había sacado un maxi con tres temas precisamente que lo titularon A la calle. Y en este estado de las cosas pues aparecía en la primera canción que abría el trabajo, era esta línea del frente que hemos escuchado. Y también aparecía, como no, este Aizkolari. Nerentzen aizkolari, ikernikako arbolak, uste txikitzen ari. Un Goikoa eta Lege Zaharra es el tema que acabamos de escuchar, que también aparecía en aquel disco del 86 de Cortatu, El estado de las cosas, y vamos a dejar aquí a Cortatu. No hemos puesto temas de sus dos últimos trabajos allá por el 88, porque lo haremos en otra ocasión, pero decía que lo vamos a dejar con el tema que aparecía en aquel maxi single del 86, A la calle, precisamente con la canción A la calle.

I stole her from Emmett Fry, and now what's done is done. Like any man, I'm afraid to die, but I'm hurt too bad to run. I ran with her to Walker's Woods with him close on my heels. I knew he'd kill to get her back, and I know just how he feels. Oh, the sun never shines in Walker's Woods. I doubt if it would want to come in, even if it could. Cause the gators and the cottonmouths, the sand that pulls you down, makes Walker's Woods a haven for the damned. By the quicksand over there, my dream came to an end. She said it was a big mistake that she'd return to him. So I gave her to the hungry sands. Now all I loved is dead, and all that's left is the scarlet rag that she wore upon her head. Oh, the sun never shines in Walker's Woods. I doubt if it would want to come in, even if it could, cause the gators and the cottonmouths, the sand that pulls you down, makes Walker's Woods a haven for the damned. I have no regrets, I loved her, 5 more minutes I'll be free. I'd have made it if that cottonmouth had made his strike at me. But I have to laugh when I think how mad old Emmett's gonna be when he finds out he never got to take one shot at me. Oh, the sun never shines in Walker's Woods. I doubt if it would want to come in, even if it could. Cause the gators and the cottonmouths, the sand that pulls you down, makes Walker's Woods a haven for the damned. Makes Walker's Woods a haven for the damned. Makes Walker's Woods a haven for the damned. Pues con este tema es, queríamos hacer las versiones que, como os comentaba al principio del programa, nos hemos dado cuenta que ya pusimos esta canción. Pero como la verdad, habíamos preparado canciones de Robert Mitchum, que era este cantante y actor el que la interpretaba, pues vamos a seguir con el propósito. Como os decía, Walker's Woods es esta y la que viene a continuación, Jan Andina. Well, the girls in town feeling bad, and all my Yankees in Trinidad, they're going to close down the base for good. Them girls have to make out how they could. Now you see them dance up in town, dance for a penny, not for a pound. Yes, it's competition for soul, trouble in the town when the price drop, all bouncing up with Jean and Dinah, Rosita and Clementina, round the dance floor posing. Bet your life that something is cooking, and if you catch them broken, you could jump with them for nothing. Domino round, Yankees gone, the West Indians take over now. Things as bad as to hear them cry, not a sailor in town, the nightclubs dry. Only West Indians like me or you, going to get a drink or two. Since we have things back in control, I'm seeking revenge with my heart and soul. And as we spread the news around, is to see how them cavemen floating in town, bouncing up with Jean and Dinah, Rosita and Clementina, by the dance floor posing. Bet your life that something is cooking, but if you catch them broken, you could jump with them for nothing. Domino round, Yankees gone, the West Indians take over now. When the Yankees was in full swing, just imagine how I was suffering. Dinah tells me straight to me face how she find I too fast and out of place. No, no, no, they would start to fret, money or not, West Indians can't get. Cause with the Yankees they have it cool, Calypsonians too hard to fool. Jumping up with Jean and Dinah, Rosita and Clementina, round the dance floor posing. Bet your life that something is cooking, and if you catch them broken, you could jump with them for nothing. Don't make no round, Yankees gone, the West Indians take over now. It's the glamour boys again. They're going to rule in Port of Spain. No more Yankees to spoil the fed. Dorothy have to take what she get. All of them who used to make style, making a dollar or so for a smile. No more dollar West Indians, I've said, by the sweat of thy brow. Thou shalt eat bread bouncing up with Jean and Dinah, Rosita and Clementina. Round the dance floor posing, bet your life that something is cooking. And if you catch them broken, you could jump with them for nothing. Don't make no row. Yankees gone, the West Indians take over. Yankees gone, the West Indians take over. Yankees gone, the West Indians take over now. Bueno, Robert Mitchell en realidad fue más famoso como actor que como cantante, pero bueno, editó dos trabajos, uno que llevaba por título Calypso y este tema que, por ejemplo, que hemos escuchado aparecía en ese disco del año 1957, y el otro disco que editó en el año 1967 se titulaba That Man. Y vamos a escuchar la Ballad of Thunder Ruth. Let me tell the story, I can tell it all, about the mountain boy who ran illegal alcohol. His daddy made the whiskey, son he drove the load. When his engine roared, they called the highway Thunder Road. Sometimes into Asheville, sometimes Memphis town. The revenues chased him, but they couldn't run him down. Each time they thought they had him, his engine would explode. He'd go by like they were standing still on Thunder Road. Thunder, thunder, over Thunder Road. Thunder was his engine, and white lightning was his load. Moonshine, moonshine, to quench the devil's thirst. The law they swore they'd get him, but the devil got him first. On the 1st of April, 1954, the federal man sent word he'd better make his run no more. He said 200 agents were covering the state. Whichever road he tried to take, they'd get him sure as fate. Son, his daddy told him, make this run your last. Your tank is filled with 100 proof, you're all tuned up in gas. Now don't take any chances, if you can't get through, I'd rather have you home again than all that mountain dew. Thunder, thunder, over Thunder Road. Thunder was his engine, and white lightning was his load. Moonshine, moonshine, to quench the devil's thirst. The law they swore they'd get him, but the devil got him first. Pouring out of Harlem went the whippoorwill. He shot the gap at Cumberland and screamed by Maynardville. With G-men on his taillights, roadblocks up ahead, the mountain boy took roads that even angels feared to tread. Blazing right through Knoxville, out on Kingston Pike, right outside of Bearden, there they made the fatal strike. He left the road at 90, that's all there is to tell. The devil sent the moonshine and the driver straight to hell. Thunder, thunder, over Thunder Road. Thunder was his engine and white lightning was his load. Moonshine, moonshine, quench the devil's thirst. The law they swore they'd get him, but the devil got him first. Law they never got him, cause the devil. If you want to be happy, live in a king's life. Never make a pretty woman your wife. If you want to be happy, live in a king's life. Never make a pretty woman your wife. Now all you have to do is just what I say, and then you may be jolly merry and gay. Therefore, from a logical point of view, better marry a woman uglier than you. From a logical point of view, always marry a woman uglier than you. A pretty woman make her husband look small, and very often cause his downfall. Soon as she married there and then she started to do the things that will break your heart. And when you think that she is belonging to you, she's calling somebody else to do. Man, from a logical point of view, better marry a woman uglier than you. From a logical point of view, always marry a woman uglier than you. But did you make an ugly woman your wife? You can be sure you will be happy in all your life. She will never do things in a funny way to allow the neighbor happy things to say. She wouldn't disregard her husband at all by exhibiting herself to Peter and Paul. Man, from a logical point of view, better marry a woman uglier than you. From a logical point of view, always marry a woman uglier than you. An ugly woman give you your meals on time and try to make you comfortable in mind. At time when you lie sick in your cozy bed, she will both caress you and scratch your head. And at a minute in the night will she leave you alone. It seems she want to melt the coal from your bone. Man, from a logical point of view, better marry a woman uglier than you. From a logical point of view, always marry a woman uglier than you. If a man that's not your friend say that you have no taste, marry an ugly woman above disgrace. One who is cute looking, barbarous and rough, with skin like alligator, bumpy and tough. Pigeon toe bow leg across in her eye, she got two lips that look like a big bow tie. Boy, from a logical point of view, better marry a woman uglier than you. From a logical point of view, always marry a woman uglier than you. From a logical point of view, always marry a woman uglier than you. Pues este tema también aparecía en ese trabajo titulado Calypso Is Like Sue. Y bueno, pues recogemos el otro disco de Robert Mitchum, que es lo que estamos escuchando durante estos minutos, y escuchamos el tema Sunny. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one, shining so sincere. Sunny one, so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine that you gave. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all. Now I'm feeling 10 feet tall. Sunny, one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand. Then a rock was born when we held hands. Sunny, one so true, I love you. Sunny, thank you for the smile upon your face. Sunny, thank you for that gleam that flows with grace. You're my spark of nature's fire. You're my sweet, complete desire. Sunny one, so true, I love you. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really, really eased the pain. The dark days are done and the bright days are here. My sunny one shining so sincere. Sunny one so true, I love you. I love you. Y dejamos aquí el recuerdo de este cantante y actor, Robert Mitchum, con el tema que aparecía en el disco Calypso, Matilda, Matilda. Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. $500 was the cost, it was to buy a cart and horse. Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Well, the money was just inside me bed, stuck in the pillow beneath me head. Don't you know that Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Round the corner, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Well, me friends, I'm never to love again. All my money gone in vain. Matilda, she grabbed me money and run Venezuela. She's a grabber. Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. For the last time, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Pasan 8 minutos de las 9 de la noche de este martes 28 de marzo y aquí seguís en compañía de Berriozar Irratia con vuestro programa que se emite todos los martes, Mundo Coce. De aquí a que lleguen las 10 de la noche, que será la hora que da por terminado el programa, os vamos a poner a un cantante argentino que nos gusta mucho aquí en Mundo Coce. Estamos hablando de Vicentico, el que fuera y es todavía, porque Fabulosos Cadillac todavía continúan. Pues bueno, él hizo unos discos en solitario sin su grupo que de siempre, y lo que vamos a escuchar hoy precisamente es esa carrera en solitario. Y lo vamos a hacer además con una versión que él hacía uno de sus últimos discos, que de la canción que estamos escuchando esta tarde como versión, el tema original de ABBA. Él hace su propia versión titulándola Solo hay un ganador. Ya no quiero hablar de lo que vivimos, aunque duela hoy, esto ya pasó. Todo lo aposté, vos hiciste lo mismo, no hay más que decir, este ya es el fin. Solo hay un ganador y al lado un perdedor. La historia siempre así, que me ha tocado a mí. Solo hay un ganador y al lado un perdedor. La historia siempre así, que me ha tocado a mí. Aunque la verdad solo nos lastime, no puedo cambiar lo que ya es así. Siempre me sentí fuerte entre tus brazos. Qué tonto fui al pensar que era mi lugar. Solo hay un ganador y al lado un perdedor. La historia siempre así. Decide sin piedad quién sigue y quién caerá. Solo hay un ganador. Thank you. Este tema, que es la versión de que estábamos escuchando esta tarde, aparecía en su trabajo 5 y lo que vamos a hacer es empezar desde cuando comenzó a hacer sus discos en solitario. Era el año 2002, editaba su disco Vicentico y escuchamos Culpable. Dejarte no fue fácil para que hoy vuelvas a mí con cara de inocente y esa voz de yo no fui. Mira que adentro mío hay un deseo de venganza, de hacer pagar tus culpas y dejarte sin fianza. Pensarte ya no puedo ni adorarte como antes, porque estoy ocupado en culparte. Quisiera encerrarte y no dejarte salir más, mostrarle a los demás el dolor que me causas. Culpable, sos la única culpable. Yo te acuso y te maldigo, te destierro de mi alma y mi corazón. Quitarte la razón, ponerte frente a frente con toda la procesión, toda esa gente muda que no tiene corazón. Hoy para mí estás muerta, muerta en vida y sin mi amor, quemándome en silencio entre el odio y el rencor, y abriéndote una causa de mil hojas de dolor. Pasé noches enteras preparando mi venganza, y ahora es el momento de tomarme la revancha. ¡Niña tonta! Culpable, sos la única culpable. Yo te acuso y te maldigo, te destierro de mi alma y mi corazón. Culpable, sos la única culpable. Aquel trabajo del 2002, el primero, como comentábamos, no podemos evitar de oír este Algo Contigo. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo.

serán fácil como ayer. Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí. Y ahora con ganas quisiera ayudarla y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Bueno, pues esto aparecía en el disco Los Rayos de 2004 y nos vamos 2 años después, al año 2006. Vicentico edita Los Pájaros y en él pues interpreta un tema que nos parece muy bueno, Las Hojas. Esas hojas que te faltan las arranqué yo de tu cuaderno. Me las llevo de amuleto para este viaje que hoy emprendo. Yo te dejo mi escudo azul y rojo como recuerdo. Es lo más caro que tengo, se lleva todos mis sentimientos. Ya no quedan más palabras, lo que nos une solo es silencio, que es el único que enseña hasta que al fin se lo lleve el viento. Es la última mirada sobre lo que queda de este fuego, que irá quemando el escudo y las hojas blancas de tu cuaderno. Y ahora sí me puedo ir, hojas que te faltan las arranqué yo de tu cuaderno. Me las llevo de amuleto para este viaje que hoy emprendo. Yo te dejo mi escudo azul y rojo como recuerdo. Es lo más caro que tengo, se lleva todos mis sentimientos. Puedo ir

No quiero que te enteres que te estoy hablando a vos. Voy a decirlo al viento y que te envuelva hacia el rumor. Y que en las noches al dormir te ronden los fantasmas del miedo. Que te hable tu conciencia y creas que haya sido Dios. Quiero que te enteres que la gente ya escuchó. Que te cambió la suerte y que sepan lo que sos. Y sientas que en el aire hay algo frío dando vueltas y vueltas. Que viva presintiendo que algo malo te tocó. Bueno, pues 5 años tuvieron que pasar del tercer trabajo a este cuarto, ya que Solo un momento, que es así como se titulaba, apareció en el 2011 y la verdad que mereció la pena la espera, porque aunque quizás a mucha gente le parezca el disco más comercial de Vicentico, pues tiene temas que son bastante, bastante buenos para oír. Por ejemplo, habría el trabajo ese Ya no te quiero, que es lo que acabamos de escuchar, y la que da título al disco, Solo un momento. Aquel camino que tengo que tomar, si solo hay un destino al que puedo llegar, si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, en la ciudad. Es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino, y así nada más. Es solo un momento,

suerte se echa a correr. Quiero estar despierto esta vez. Mismo año que grababa este trabajo en directo, pues editaba su nuevo disco de estudio, Vicentico 5, y de ahí vamos a escuchar un tema que hace con su pareja, Valeria. Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo. Es difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé. He dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisar. No te apartes de mí, oh no. Yo pensé que con ahí estaba este tema, No te apartes de mí, que aparecía en el trabajo Vicentico 5. Y ya su última disco que ha realizado en el 2014, o sea que ya hace un par de años, se titulaba Último Acto, y vamos a escuchar también una versión, creo que es de La Lupe, y se llama Puro Teatro. Igual que en un escenario, finge.